parecer ya no me pasan cosas. Mis poemas en perifollados ahora son solo en prosa. Me parece todo tan divertido como lavar la losa, como después de 30 años hacer el amor con la esposa. Puse todo de mí dentro de mi música, que ya no me queda ni una lágrima estúpida. Estoy vacío, ya resolví mis trancas y líos. Tendría frío con calor y calor si hiciera frío, pero nada de eso, soy un cauce sin río. Ahora si algo es triste lloro y si es chistoso río. Me puse fome, perdí mi encanto como Gómez. Ahora lo mío es ser tan sensible como Piedra Pómez. Se podría decir que soy como un bototo. Ahora no salen genios, con dorada de pisco yo froto. Se me agrando los froto, me den igual ganarme el loto. Ahora no soy Zeb Blades sino solo Espinoza Soto. Y como pretendo entonces seguir creyéndome artista, esta venta dentro de mí es probable que ya no exista. Sería tan pesante como un mentalista, pues hoy está dormida la que ayer fue mentalista. Debe ser la edad o simplemente que de ofenderla me dejó la divinidad. O me presioné mucho para ser un héroe del rap. La verdad es que terminé siendo el estacionamiento antes de Bad. Artistas se creen lindos y ya no tienen un brillo. Plano en emociones como el pecho de Catapulido. Si quisiera seguir sería falso engrupido. Gata sería Pamela Lee y yo blancas y sus colmillos. Es un hecho ser un zapato arriba del techo. Soy menos sensible que un profe de derecho. Estrujarme el alma varias veces lo he hecho. Tan vacío que se toca mi espalda con mi pecho. Ya conté todas mis historias y mis tragedias. Sonreí con mis horrores y en tristeza y con comedias. ¿Qué me queda? Solo el recuerdo de que suave la seda y de que cometí algunas veces pena seda. O sea, soy fome más encima inerte. Si es que intento escribir, deséenme suerte. Que nadie me diga, cerda de quiero leerte. En otras circunstancias mis ojos brillarían hasta quemar mis lentes. Soy como un ciego que se alegra de verte. De repente como el Kila, pero after de su muerte. Da lo mismo, no es importante que. Tan profundo es el abismo. Alegre es mi blues, y anacrónico mi ritmo. Mi carácter es neutral, medio entre Waters y Gilmore. Mis libros serían más divertidos si estuvieran en blanco. Son tan fecas que no sirven ni para zancos. Tan inútiles como reloj a cuerdas de mango. Tan ineficaces como guardas de banco. Marco se ha marchado para no volver, pero como soy tan penca, Laura no me quiere ni ver. La hora solo doy, no se deja querer, pero aunque se dejara yo no lo podría hacer. No nos hagamos tanto problema. No nos hagamos tanto problema. No nos hagamos tanto problema.